Comenzaremos a continuación nuestro programa temático del día de la fecha, jueves 12 de marzo del 2015, dedicado a la miel. Colaboraron con la elaboración de este programa Mariana Lorenzo en la elaboración de las entrevistas, Fabiana Maldonado, que dirige el Laboratorio de Alimentos del Seprocor, y Mauricio Turco, que dirige el Laboratorio de Separaciones Analíticas. Ambos son expertos en el tema alimentos. La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores de plantas. Las abejas lo recogen, transforman y combinan con la enzima invertasa que contiene su saliva y lo almacenan en los panales donde madura. La intervención del hombre en el proceso de explotación de los panales de la colmena es conocida como apicultura. Las características físicas, químicas y organolépticas de la miel vienen determinadas por el tipo de néctar que recogen las abejas. El origen botánico de las mieles define también la mayor o menor facilidad de estas a cristalizar. La producción mundial media de miel es aproximadamente de 1.200.000 toneladas por año y cerca de la mitad de esta entra en los circuitos internacionales de comercio. Los principales países productores y exportadores son China, Argentina, España, México, Canadá, Hungría y Australia. Es difícil establecer un ranking de naciones, pues sus niveles de producción son muy diferentes. Los principales importadores a nivel mundial son la Unión Europea y Estados Unidos. La miel tiene cualidades reconocidas y utilizadas por los seres humanos desde tiempos remotos como alimento y para endulzar con un poder mayor al de la caña de azúcar. Bueno, hola Fabiana, un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias, igualmente. Y la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿por qué es bueno consumir miel? Y principalmente la miel, al tener una alta cantidad de azúcares que son naturales, es una fuente de energía natural, sana, saludable, que uno puede, digamos, consumir sin miedo a que tenga algún proceso de refinamiento como el azúcar o que tenga agregado algún aditivo o conservante, ¿no? O sea, es una fuente de energía de azúcares naturales, primero, ¿no? Y después lo otro es que tiene propiedades medicinales, ¿no? Es un buen antiséptico, es también hace bien a las enfermedades bronquiales y pulmonares, y además es rica en algunos minerales y algunas proteínas, muy poquito, porque su principal composición, digamos, es los azúcares naturales que tiene. ¿Por qué se dice que a los niños menores de un año no es conveniente darles miel? Eso es porque la miel puede tener esporas de un microorganismo que produce el botulismo. Y esto se debe a que, por la misma actividad de la abeja, de andar por las flores, ¿no?, recogiendo el néctar, y las flores, al estar en la tierra, ¿no?, tienen contacto con estas esporas que son resistentes, entonces eso llega a la miel, digamos.

llegando a servir como forma de pagar los impuestos. En excavaciones egipcias con más de 2.000 años, fueron encontradas muestras de miel perfectamente conservadas en vasijas ligeramente tapadas que aún eran comestibles y solamente hubo que calentarlas. Son conocidas diversas variedades de miel que dependen de la flor utilizada como fuente de néctar y del tipo de abeja que la produjo. Pero como éstas la fabrican en cantidad cerca de 3 veces superior de lo que necesitan para sobrevivir, siempre fue posible, primeramente, recoger el exceso de miel para el ser humano y más tarde realizarse la domesticación de las abejas para el fin específico de obtener su miel, técnica conocida como apicultura. Posiblemente, y este es un comentario que yo anexo, las abejas producen 3 veces más de lo que necesitan porque es una organización social sumamente previsora, y ya lo vamos a ver a lo largo del programa en otros aspectos que vamos a tocar. Tipos de miel. Según su origen vegetal, se diferencian algunos tipos. Miel de flores es la producida por las abejas a partir del néctar de las flores. Se distinguen muchas variedades. La monofloral, por ejemplo, que es cuando existe el predominio del néctar de una especie de flor. Las más usuales monoflorales suelen provenir del castaño, romero, ulmo, tomillo, brezo, naranjo, azahar, tilo, acacia, eucalipto, lavanda, zarzamora, alfalfa, etc. Cada una de ellas tiene sus características organolépticas y un color que suele ser diferenciado. Existen otras mieles multiflorales, cuando intervienen varias flores para alimentar a las abejas. Hay una miel llamada de la sierra o de la montaña y del desierto, que son mieles originadas por la flora existente en ese tipo de regiones. Y hay también una miel llamada de mielada o mielato, o rocío de miel, o miel de rocío o miel de bosque, que es la producida por las abejas a partir de las secreciones dulces de áfidos pulgones, cochinillas y otros insectos chupadores de savia. Normalmente esa savia proviene de pinos, abetos, encinas, alcornoques y otras plantas arbustivas. Suele ser menos dulce, de color muy oscuro, se solidifica con dificultad y no es raro que exhiba olor y sabor especiados. En el caso del pino, sabor resinoso. La miel de mielato procedente de los pinares tiene un fuerte sabor a pino y es apreciada por su uso medicinal en Europa y Turquía. ¿Y entonces por qué a los adultos no nos afectaría de la misma manera que a los bebés? Eso se debe a que los bebés todavía tienen en su estómago un jugo gástrico que no es tan ácido. Entonces no alcanza a destruir la espora de este microorganismo. Ahora quedó muy claro la explicación. Y yo tengo una inquietud con respecto a cuando la miel se pone blanca, que parece azucarada. ¿Eso es signo de que no es pura la miel, o los diferentes colores que tiene la miel dan una idea de la pureza de la miel? No, eso no tiene nada que ver, y es una duda que tiene mucha gente esa, de que cree de que algunas mieles, porque precipitan o porque están sólidas, es porque tienen algo que no debería ser que tenga la miel. No, hay mieles que debido a su composición son líquidas y otras tienen algún precipitado azucarado y otras son directamente sólidas, pero eso no tiene nada que ver con la pureza de la miel. Y con el color tampoco, porque eso tiene que ver con el origen de la miel, de la flor de donde viene. Entonces hay diferentes colores de miel y diferentes texturas, por así decirlo, de la miel, apariencias. Y para su comercialización, digamos, ahí he visto mieles como emulsionadas con agua. ¿Es bueno ese tipo de emulsiones? Y no, no se puede agregarle nada a la miel, o sea, ni agua, ni aditivos, ni conservantes. La miel es un alimento natural y así se tiene que conservar y así se tiene que comercializar. No se le puede agregar nada, agua tampoco. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Un placer como siempre. Fabiana nos contaba al comienzo el por qué nosotros dijimos en la intervención anterior de que no era aconsejable darle miel a los niños, a los lactantes, a los bebés menores de un año. Eso es porque al estar alimentados fundamentalmente con leche, no generan un jugo gástrico lo suficientemente ácido como para destruir estas esporas que pueden producir el volutismo. Mientras que el niño, cuando supera el año y empieza a ingerir una alimentación más variada, sus jugos gástricos empiezan a tener propiedades mucho más ácidas, mucho más efectivas, para no permitir el desarrollo de las esporas. Por eso es lo que explicó Fabiana, pero como yo había interrumpido su exposición con música, quedó como discontinuo. De modo que esa es en lo que hace a la primera explicación de Fabiana. En respecto a la segunda, que es la solidificación y la cristalización de la miel, luego de escuchar una pieza musical, vamos a ver cómo Mauricio agrega más comentarios a este tema que es bien interesante. Por donde el sol nos despierta, dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera, y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Se cuelgan de los tunales vivo rayito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope. Viento pasa al galope cuando la noche madura. Pero has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes serán las noches azules con patios de chacarera. De miel que endulza tu rostro de arena y barro, es el viejo Mishkimayu, frescura de mis abuelos, saber y espejo del suelo de este pagón milenario. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta, como si fuera una orquesta de nuestros antepasados, que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra. Me cuelgan de los tunales vivo rayito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope, y un viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes serán las las noches azules con patios de chacarera. La miel se usa principalmente en la cocina y la pastelería como acompañamiento del pan o las tostadas, especialmente en desayunos y meriendas, y como aditivo de diversas bebidas, tales como el té, al ser rica en azúcares como la fructosa. La miel es higroscópica, absorbe humedad del aire, por lo que el añadir una pequeña cantidad a panes y pasteles hace que estos endurezcan más lentamente. La miel virgen también contiene enzimas que ayudan a la digestión, así como diversas vitaminas y antioxidantes. Por esto, suele recomendarse el consumo de miel a temperaturas no superiores a los 60 grados centígrados, pues a mayor temperatura empieza a perder propiedades beneficiosas al volatilizarse algunos de estos elementos. La miel es el ingrediente principal de la hidromiel, que es producida a partir de la miel y el agua, que también es conocida como vino de miel. Acá vamos a aclarar que eso es un producto que se comercializa, pero que ya no es miel, es hidromiel. Esa es la famosa emulsión que Mariana le preguntaba a Fabiana si se le puede agregar agua a la miel. Poder se puede, pero deja de ser miel natural para transformarse en una hidromiel o vino de miel, como se lo llama. Algunos efectos terapéuticos. La miel tiene muchas propiedades terapéuticas. Se suele usar externamente debido a sus propiedades antimicrobianas y antisépticas. Así, la miel ayuda a cicatrizar y a prevenir infecciones en heridas o quemaduras superficiales. También es utilizada en cosmética, en cremas, mascarillas de limpieza facial, tónicos, etc., debido a sus cualidades astringentes y suavizantes. Debido a su contenido de azúcares simples, de asimilación rápida, la miel es altamente calórica, cerca de 3.4 kilocalorías por gramo, por lo cual es útil como fuente de energía rápida. Antes de jugar un partidito de fútbol, meterse 2 o 3 cucharadas de miel es bien bueno. Cicatrizante. Las abejas añaden, además, una enzima llamada glucosa oxidasa. Cuando la miel es aplicada sobre las heridas, esta enzima produce la liberación local de peróxido de hidrógeno, que, como sabemos, es un desinfectante cicatrizante. Estamos viendo cosas sobre la miel, pero vamos a escucharlo ahora a Mauricio, a darnos algunas opiniones sobre estas propiedades de la miel, sobre la cristalización y sobre varios temas más. Va a haber 2 intervenciones de Mauricio. Comencemos con la primera. Bueno, ahora también se incorporó a nuestra charla Mauricio Turco, quien también conoce mucho del tema de alimentos. Y te queremos preguntar, Mauri, ¿cómo es esto que hay mieles que son más líquidas, mieles que son más sólidas? ¿A qué se debe un poco? ¿Ese proceso es reversible o no? ¿A qué se debe un poco todo esto? Bueno, en principio habría que hacer una primera diferenciación de las causas por las cuales la miel, digamos, tiene un estado líquido o un estado sólido. La primera causa tiene que ver con la naturaleza propia de la miel. La miel es básicamente una mezcla de un número importante de azúcares. Como todos conocemos, la mayoría de los azúcares tienen esa tendencia a formar cristales, del mismo modo en que nosotros consumimos el azúcar de mesa. Dependiendo del tipo de azúcares que tiene y la cantidad en la que están, van a tender a formar justamente cristales y estar en un estado más bien parecido al estado sólido. En una colmena, la miel está almacenada en un estado sólido o semisólido. El proceso por el cual las abejas van fabricando día a día, a lo largo del proceso de producción de una colmena, esos depósitos de miel va haciendo que con el tiempo van perdiendo un poco el contenido de agua, se concentran los azúcares y forman verdaderos cristales. Cuando nosotros extraemos la miel de esas colmenas, con los diferentes procesos que pueda haber, uno trata de sacar la mayor cantidad de esa miel y luego separarlo de las ceras y todos los otros componentes que se extraen en forma conjunta. Si uno lo deja como está, la miel debería ser un sólido, o sea, deberían ser esos cristales que estaban adentro de la colmena. Ahora, uno puede lograr que esa miel sea líquida de dos formas. La primera sería la correcta y la segunda es un poco falseando esa miel. La correcta sería calentarla, y al calentarla obviamente esos cristales se empiezan a fundir y pasa a ser, o pasamos a tener básicamente una miel en estado líquido. Esa miel en estado líquido, uno pensaría que al enfriarse volvería a estar de vuelta como cristales, como todo cristal de azúcar que uno lo funde y luego espera que solidifique de vuelta. Lo cierto es que, como la composición en azúcar es bastante variada, el calentar una miel implica desordenar el orden que había en su momento en esos cristales. Si a la colmena le llevó una X cantidad de tiempo producir la cantidad de miel que había ahí, y en ese tiempo lo que al principio era líquido se convirtió en cristales, nosotros tendríamos que esperar prácticamente la misma cantidad de tiempo para que esa miel que nosotros al calentarla le hicimos líquida vuelva a estar sólida. Por eso mismo es que a nosotros nos aconsejan, tenemos una miel sólida, la calentamos, la fundimos, queda líquida, y todos decimos nunca más vuelve a ser sólida. En realidad nunca más, porque no le dimos tiempo y la comimos antes. Si uno la deja el tiempo suficiente para que esos azúcares que están dentro se vuelvan a ordenar, vuelven a formar cristales y en algún momento va a volver a ser sólida. El otro punto es que nosotros podemos tener miel en estado líquido que en realidad no sea totalmente miel. Y ahí está justamente un poco esto de los procesos de adulteración que Fabián nos puedes comentar un poco más con detalle. Pero básicamente es mezclar miel con otro tipo de azúcar, que generalmente es glucosa, que la glucosa siempre está en estado líquido en forma de jarabe, y obviamente eso va a hacer que jamás vuelva a formar sólidos una miel. ¿Vos qué podés, Fabi, aportarnos con respecto a esto que decía Mauricio? Sí, como dice Mauri, es cierto eso. Eso se puede hacer de forma legal o de forma ilegal. A veces se le agrega jarabe de glucosa, de fructosa, como una forma de diluir la miel. Y, por supuesto, que eso no se declara y eso es una adulteración. Pero otras veces se vende legalmente un alimento a base de jarabe y miel. El rótulo lo dice. El rótulo lo dice, entonces no hay ningún inconveniente. El tema es que uno tiene que fijarse bien en el envase, porque es igual que el envase de la miel, con los mismos colores, con las abejitas, entonces uno puede confundirse de que está comprando miel, así que tiene que leer la letra chica, como siempre te dicen. Leer la letra chica, a ver qué es eso. Por tu resina. mi esperanza. Vuelo por tu espiga, me emborracho por tus valles, tu perfume de tus niñas. Respiré el misterio de tus tabacales, y al llegar por tu cintura, tu sol de cañaverales, con mis sueños redes. Atrapar olores destilados con mis manos, tejidos con tus amores. Tal como lo decía Mauricio recién, la miel es una mezcla de diferentes azúcares naturales y tiene un cierto contenido de agua. Por fortuna tiene un bajo contenido de agua, eso es lo que le permite conservarse durante mucho tiempo, porque los azúcares dominan la composición y evitan que proliferen elementos nocivos para la conservación del alimento. De una tabla obtenida así de la web, digamos, tenemos una composición típica de la miel, una cosa que podría llamarse valores promedios para una miel genérica. El agua contenida está en el orden del 18%. La fructosa, que es una forma de azúcar, un 38%. La glucosa, un 31%. La sacarosa, un 1%. La maltosa, un 7,5%. Y otros azúcares, un 5%. Después puede haber, en grado bastante bajo, tal como lo dijo Fabiana, proteínas y aminoácidos, hasta un 2%. Vitaminas, enzimas y hormonas, ácidos orgánicos y otros, hasta un 1%. Minerales, hasta un 1,5%, y cenizas, un 1%. Esa sería la composición característica de una especie de miel promedio. Vamos a hablar un poquito, antes de escucharlo nuevamente a Mauricio, vamos a hablar un poquito del poder conservante de la miel. Es un excelente conservante natural. Sin embargo, y atiendan esto, no siempre es saludable. Debido a veces de que procede de flores silvestres, hay algunos momentos y lugares en los que la miel producida por las abejas es altamente tóxica. Los rododendros y azaleas producen un néctar altamente venenoso para los humanos, aunque inofensivo para las abejas, que producen así una miel mortífera para los humanos. A ellas no les hace nada, pero si nosotros comemos esa miel, nos podemos morir. En algunas regiones del mundo, las colmenas se vacían inmediatamente después de la temporada de flores, eliminando cualquier residuo para evitar envenenamientos accidentales. Existen historias de uso de miel venenosa como arma de guerra en la antigüedad, pero no son corroborables esas historias. Dicha miel venenosa es muy difícil de encontrar, porque la forma de la flor de la azalea hace que a las abejas les resulte difícil acceder al néctar, y en épocas en las que florecen otras flores, siempre son más atractivas las otras flores para las abejas que tomarse el trabajo de lidiar con las azaleas. O sea que el peligro está en esos lugares cuando solamente hay azaleas y las abejas están obligadas a consumirla. Este es un tema que yo realmente desconocía por completo y creo que muchos de ustedes también. La miel es altamente perdurable en el tiempo, no caduca. Gracias eso a su alta concentración de azúcar que mata a las bacterias por lisis osmótica. Las levaduras aerotransportadas no pueden prosperar en la miel debido a la baja humedad que contiene. Los traslados de cuerpos humanos en la antigüedad se hacían sumergidos en miel. Por ejemplo, Alejandro Magno fue trasladado desde Babilonia hasta Alejandría en Egipto en el 323 a.C. y el de Agesilao II, rey de Esparta, desde Egipto hasta su ciudad natal en el 350 a.C., utilizándose miel para evitar la descomposición del cadáver, estamos hablando, ¿no? El efecto preservante de la miel se debe a su baja concentración de agua y es idéntico al que permite la prolongada conservación de los dulces y de las frutas en almíbar, donde el alto contenido en azúcar disminuye el contenido del agua. Ese es el secreto conservante, no solo de la miel, sino también de los dulces, de las mermeladas, etc. Y justamente ahora lo vamos a escuchar a Mauricio en una comparación o un análisis muy interesante que Mariana le solicita. Bueno, y también te quería preguntar, Mauricio, uno a sus hijos en general les da o miel, mermelada, dulce de leche. ¿Se podrían comparar estos tres alimentos y decir un poco cuáles serían las diferencias para los chicos? Sí, a ver, comparativamente uno siempre puede establecer realmente para sentarse, digamos, en esta comparación. Lo que sí uno nunca debería hacer es, digamos, crear un juicio de valor sobre esta comparación. En principio, se trata de alimentos dulces, o sea, ricos en hidratos de carbono, que la similitud que presenta es simplemente, a ver, la forma de presentación, son alimentos altamente viscosos, con una cierta untuosidad, y obviamente son todos dulces, y obviamente todo lo dulce tiene ese atractivo por ahí hacia el consumo. Si uno ya empieza a afinar un poco la punta del lápiz en esta comparación, obviamente nos vamos a encontrar de que estamos comparando cosas que son totalmente diferentes una de la otra. En principio, un dulce de leche o una mermelada son una conserva de un cierto tipo de materia prima que los humanos hemos ideado como una forma de consumir ese tipo de productos. El dulce de leche no es otra cosa que una, entre comillas, una conserva de la leche, básicamente estabilizada por el gran contenido de azúcar que tiene, lo cual la hace mucho menos susceptible al ataque de microorganismos, y por el tipo de reacciones químicas que se dan entre los componentes de la leche y el azúcar que uno agrega, con lo cual toda esa mezcla que nosotros conocemos como dulce de leche termina siendo un caramelo a base de leche y azúcar. Una mermelada, por el contrario a lo que es un dulce de leche, es una conserva real de una fruta en un sistema en el cual existe básicamente un altísimo contenido de azúcares, de hecho mucho más cantidad de azúcar que la que suele tener un dulce de leche. Se aprovechan algunas de las propiedades de la misma fruta para formar esta especie de jalea o esta cosa espesa, y además las reacciones que se vuelven a dar entre el azúcar que uno agrega más la deshidratación que se genera por el proceso de cocción y de calentamiento nos van a dar esta mermelada. Esto hablando un poco desde el punto de vista de lo técnico, digamos, en qué es un dulce de leche y qué es una mermelada. ¿Cómo comparamos eso con la miel? La miel es una forma natural de un proceso, de un producto, perdón, azucarado, que no tiene nada que ver con una conserva. En este sentido, la miel se conserva por sus propiedades de tener una gran cantidad de azúcares disueltos en un porcentaje de agua muy bajo. Pero no es que la miel sea para nosotros en sí una conserva. Es un producto fabricado o elaborado, o como le quieren llamar, por justamente las abejas, como una forma de almacenar nutrientes en una colonia. Nosotros la asociamos con el dulce de leche y con la mermelada porque se le parecen en esto de ser dulce, de ser brillante, digamos, a la vista, de tener esa cierta untuosidad, pero en definitiva no serían comparables en muchos otros aspectos. Lo que sí nosotros podemos hacer es más que una comparación, una, a ver, como una especie de catalogado de los productos. Es decir, ¿qué conviene consumir? ¿Dulce de leche? ¿Mermelada? ¿Miel? Y yo diría que los tres, porque son tres cosas totalmente diferentes en ese sentido. Un dulce de leche está aportando los nutrientes que tiene de por sí la leche, además de los azúcares y caramelos que se forman en el proceso de fabricación. ¿Una mermelada qué me va a aportar? Todos los nutrientes y componentes que tiene la fruta, que son diferentes a los de la leche de vaca, más los atributos que le pueda dar yo por el azúcar que agregué. Ahora, cuando yo consumo una miel, ¿qué voy a estar consumiendo? Algo que es totalmente diferente a la fruta que dio origen a la mermelada y totalmente diferente a la leche que dio origen al dulce de leche. En una miel voy a tener básicamente azúcares propios del proceso de fabricación que hacen las abejas, pero además de eso el aporte fundamental está dado en todos los componentes que yacen en el polen de las flores que las abejas utilizaron para la fabricación de esa miel. Y ahí están las mejores propiedades en realidad de la miel. Por eso mismo se hace hincapié muchas veces en poder lograr una denominación de origen para un tipo de miel, o lograr justamente tipificar una miel en que sea monofloral, así como tenemos vinos monovarietales, o que sean de mezclas de flores, porque cada flor aporta no solo atributos sensoriales en cuanto al aroma que tiene la miel, al sabor que le van a conferir a la miel, sino a todas las propiedades, en cierto modo, benéficas que tiene el consumo de la miel. En esos polen yacen productos naturales como antioxidantes, bactericidas, que son todos de origen natural y tienen realmente muchos atributos en cuanto a la salud de los consumidores. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu aporte. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, para ir cerrando el tema de la miel, antes de finalizar el programa, que nos quedan algunos minutos, vamos a comentar un poco de dos productos vinculados con la miel que presentan cierta curiosidad para nosotros. Uno es la jalea real. Veamos qué es la jalea real. La jalea real es una sustancia segregada por las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de abejas obreras jóvenes de entre 5 y 15 días. Yo les aclaro que las abejas tienen una edad media promedio, las obreras, entre 30 y 45 días, mientras que las abejas reinas, que son las responsables de la reproducción en la colmena, pueden llegar a vivir hasta 5 años. Esa es la diferencia. Entonces, repito, las abejas obreras jóvenes, de entre la primera producción que hacen cuando tienen una edad comprendida entre 5 y 15 días, producen esta sustancia segregada que sirve de alimento para todas las larvas durante los primeros 3 días de vida. Pero solo la abeja reina y las larvas de células reales que darán origen a una nueva reina son siempre alimentadas con jalea real. Es una masa viscosa de un color suave, amarillo y sabor ácido. Entonces, ¿cómo es el asunto? Las abejas jóvenes producen primero jalea real y luego miel común. La jalea real la usan en la colmena para alimentar a todas las abejas durante los primeros 3 días, pero luego a las que son seleccionadas como reinas la van a alimentar con solamente jalea real durante toda su vida. Bueno, ni hablar de toda la fantasía que rodea al tema de la jalea real. Ahí se mencionan innumerable cantidad de propiedades, muy pocas confirmadas científicamente. Obviamente que se trata de un producto muy especial, como es por su propia esencia, es lo que comen las reinas en la colmena. Pero a lo largo de los años se le han tratado de adjudicar muchas propiedades que, bueno, enumerarlas es una lista más de 30 o 40 que tengo acá. Estimula el sistema inmunitario, haciendo más rápida la proliferación de linfocita. Mejora los estados de ánimos, con lo cual puede apreciarse la sensación de una mejoría física e intelectual. Es energética y estimulante del sistema nervioso. Mejora la oxigenación cerebral. Regulariza los trastornos digestivos. Aumenta la resistencia al frío y la fatiga. Retarda el proceso de envejecimiento de la piel y mejora la hidratación y elasticidad de la misma. Aumenta la vitalidad y la longevidad del ser humano. En fin, podríamos enumerar muchísimas propiedades, pero no están científicamente comprobadas. Solo digamos que la jalea real es una cosa exquisita y especial que producen las abejas para sí alimentar a sus reinas y darle el primer empujón de vida a toda la colmena. El otro producto que está asociado a las abejas, hay dos. Una es la cera, pero bueno, ya la cera sabemos lo que es la sustancia con la que ellas construyen los panales. Pero el producto que es un poco más desconocido es el llamado propóleo. Los propóleos son unas mezclas resinosas que obtienen las abejas de las yemas de los árboles y que luego procesan en la colmena y lo utilizan como sellante de pequeños huecos, sean de 6 milímetros o menos de diámetro, para que no se escape la miel por esos huecos. Para huecos mayores usan directamente cera. El color del propóleo depende de la fuente de la que haya sido obtenido, siendo el más común marrón oscuro. A temperatura ambiente, 20 grados centígrados, digamos, el propóleo es pegajoso y a temperaturas menores solidifica. Además de tener un efecto sellador de los huecos que las abejas tienen que taponar en las colmenas, está más o menos comprobado que esa cualidad de ser pegajoso es una atrapa invasores. O sea que cualquier bichito raro que se quiere meter en la colmena o en el panal se queda pegado en el propóleo y es un mecanismo de defensa. Por eso cuando luego de realizarse todas las operaciones de la apicultura se quiere recuperar el propóleo, se lo encuentra siempre contaminado, digamos, o sucio de otro tipo de insectos que han quedado pegoteados en su esencia. O sea que una de las interpretaciones que se da la ciencia es que el propóleo es, además de un sellador, es un defensor de la no entrada de intrusos en la colmena. Bueno, de este modo finaliza este programa especial dedicado a la miel. Queremos agradecer a Fabiana Maldonado por su participación, a Mauricio Turco y, por supuesto, a Mariana, que se encargó de realizar las entrevistas. Les digo que esas entrevistas las hicimos en Santa María de Punilla y los pájaros que se oyen cantar como fondo de la grabación no son de acá de Anisacate ni están cantando en este momento, sino que estaban cantando mientras estábamos haciendo las entrevistas y el canto de los pájaros del Valle de Punilla entraba por las ventanas. Es decir, además de haberles traído un mensaje científico-tecnológico de nuestros entrevistados, les hemos traído al Valle de Parabachasca un saludo de los pájaros del Valle de Punilla. Muchísimas gracias por la participación en este programa y seguiremos con nuestra programación habitual.